2. Tradición ilustrada y hegelianismo. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una pequeña ciudad situada en el extremo occidental del Reino de Prusia, cerca de las fronteras con Francia y con Bélgica. 9. Su padre, el abogado Heinrich Marx, era descendiente de una familia de rabinos pero, imbuido del espíritu de la ilustración propio de muchos profesionales e intelectuales de la región de Renania durante los años de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, se había apartado de la religión paterna, educando a sus numerosos hijos en la lectura de Voltaire, Rousseau y Kant. Su hijo Karl, formado en el clima cultural del romanticismo alemán, redactó, mientras concluía sus estudios secundarios en el Friedrich Wilhelm Gymnasium, unas reflexiones de un joven al elegir profesión, en que afirmaba que el destino de un hombre no consistía en satisfacer su ambición de alcanzar una posición social brillante, sino en servir al bien de la humanidad. 10. Karl Marx viajó a Bonn para seguir la carrera de Derecho, no sin antes comprometerse con la hermana de un compañero de estudios, Jenny von Westphalen, que sería la compañera de toda su vida. No conforme con los estudios de Derecho se trasladó a Berlín, epicentro de la vida intelectual alemana. En 1841 obtendría el título de doctor en filosofía con una tesis leída en Jena sobre los materialistas griegos Demócrito y Epicuro. Entretanto, el actual territorio de Alemania estaba fragmentado en una serie de ducados, electorados, ciudades libres y reinos. La intelectualidad liberal local deploraba la ausencia de una burguesía potente y unificada, interesada en librar una lucha a fondo contra el absolutismo. Como planteaban los pensadores de la época, el único terreno en que Alemania era verdaderamente contemporánea de las grandes naciones modernas, la Inglaterra industrializada y la Francia nacida de la Revolución, era el filosófico. Pese a contar con una gran tradición filosófica, en la Prusia dominada por Federico Guillermo IV, que reina entre 1840 y 1861, impera un orden político y cultural asfixiante, donde son corrientes la censura, el control sobre la cátedra universitaria y las persecuciones políticas. Los disidentes más radicalizados emigran a Francia, Suiza o Inglaterra. Los jóvenes intelectuales descontentos con el régimen autoritario, clerical y premoderno, como rememoraba el viejo Engels en su 7 libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, toman partido y discuten de política a través de la filosofía. Entre los grupos de intelectuales contrarios al régimen prusiano se destaca un núcleo de jóvenes filósofos, Ludwig Feuerbach, David Strauss, Bruno y Edgar Bauer, Arnold Ruge, Moses Hess, Max Stirner y los jóvenes Karl Marx y Friedrich Engels. Se los conoce como el Club de los Doctores, o los Jóvenes Hegelianos, mientras la llamada Derecha Hegeliana retomaba los temas más conservadores del sistema de Hegel, ellos buscaron desarrollar las tendencias críticas del maestro, pues entendían que, para evitar conflictos en la Universidad de Berlín, él se había cuidado de extraer todas las conclusiones políticas y antirreligiosas de un pensamiento filosófico radical y ateo. Así, el grupo se concentró en estudios de crítica bíblica y teológica, desde perspectivas antiabsolutistas en un arco político que iba desde posturas más liberales, como las de los hermanos Bauer, hasta perspectivas democráticas radicales, que llegan en algunos casos a aproximarse a cierto comunismo filosófico de carácter humanista, Feuerbach, Ruge, Hess, el joven Engels y el joven Marx. 11. 3. Sobre la cuestión judía a partir de 1816, un edicto del Estado prusiano excluyó a los judíos de las funciones públicas y los relegó a una posición subalterna, como tolerados. La llamada cuestión judía pasó a ser un tema agitado por la crítica antiabsolutista alemana. El propio padre de Marx debió convertirse al protestantismo al año siguiente. Como había sentenciado el poeta Heinrich Heine, para los judíos alemanes de entonces, el bautismo era el boleto de entrada en la cultura europea. No obstante, apoyados por la prensa liberal, los judíos no dejaron de reclamar la igualdad civil y política frente al Estado. Bruno Bauer, uno de los líderes de los jóvenes hegelianos, adoptó sobre el tema una postura peculiar. En la cuestión judía, 1842, y en otros escritos señaló que en la Prusia de la época nadie podía emanciparse políticamente dado el carácter religioso del Estado. La emancipación política solo podría nacer con la emergencia de un Estado no religioso, laico, moderno, esto es, un Estado abstracto, que hiciese abstracción de la religión privada de los hombres que lo integran. Entonces, concluía Bauer, mientras los judíos alemanes reclamaran la emancipación política sometiendo a crítica al Estado cristiano, se volvían ellos mismos susceptibles de crítica en tanto defensores de una religión particular. La paradoja planteada por Bauer era que el judío reclamaba del Estado cristiano que abandonase su prejuicio religioso, cuando él mismo no estaba dispuesto a liberarse del suyo propio, sólo como hombres pueden los judíos y los cristianos comenzar a considerarse y a tratarse mutuamente, como paina ocho iguales, y no en tanto judíos y cristianos. la emancipación políica significará que cristianos y judíos abandonen sus esencias particulares, para transformarse en ciudadanos libres e iguales en el interior del Estado moderno, 12. El ala más radicalizada de los jóvenes hegelianos, no recibió con beneplácito el texto. En un intercambio epistolar con Ruge, Marx deploraba que Bauer no volviera el problema contra el gobierno prusiano, 13. La respuesta de Marx se llamó sobre la cuestión judía, 14. La primera parte glosa de modo crítico la postura de su antiguo compañero de ideas, Bauer exige, pues, de una parte, que el judío abandone el judaísmo y que el hombre en general abandone la religión en general, para ser emancipado como ciudadano. Y por otra parte, considera, consecuentemente, la abolición política de la religión como abolición de la religión en general. Esto equivale a decir, que la Iglesia se separe del Estado, esto es, que la religión deje de ser una cuestión política, una cuestión de Estado, no significa, simplemente, que la religión pase a ser ahora, algo puramente privado. En los países donde se realizó la emancipación política, como en los Estados Unidos, la existencia lozana y vital de la religión, en la sociedad civil no contradice la existencia del Estado moderno abstracto. El hecho, sigue Marx, de que el Estado se emancipe de la religión, esto es, que sea laico, moderno, abstracto, en la terminología hegeliana, no significa que el hombre, de la sociedad civil, se emancipe de la religión. El Estado puede ser libre, mientras que la gran mayoría de los hombres de la sociedad civil sigue siendo religiosa. Con la revolución burguesa, denominada aquí emancipación política, el hombre se hace libre, pero mediante un rodeo, en lugar de proclamarse el mismo ateo, proclama ateo al Estado. Ahora bien, ya la crítica teológica de los jóvenes hegelianos había demostrado que la religión era un rodeo, el hombre solo reconocía a los otros hombres como hermanos y como iguales por mediación de Dios. Ahora, en la modernidad, agrega Marx, el hombre reconoce a los otros como hermanos y como iguales solo por mediación del Estado. El Estado moderno pasa a ser, en el terreno político, el mediador imaginario entre los hombres que Dios representaba en el terreno religioso. Pero en la segunda parte Marx avanza un paso más, al cuestionar el fundamento teórico mismo de la emancipación política moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si Bauer había pasado del terreno teológico al político, Marx lleva ahora el debate al terreno de lo social, de la sociedad civil, base material, sobre la que descansan tanto lo político como lo teológico. Plantea, así como la emancipación política deja incólume la religión en la sociedad civil, otro tanto ocurre con la propiedad privada. Las revoluciones burguesas separaron Estado, la esfera de la ciudadanía, y sociedad civil, lo público de lo privado, la política de la nueva economía. El Estado, dice Marx, abolió la propiedad privada, en el sentido de que esta ya no es asunto del Estado moderno, ya no es un asunto político. En los estados premodernos, el voto estaba atado a un censo de propietarios, voto censitario, según observa, en los estados más avanzados, como en muchos de Norteamérica, el Estado como Estado anula, por ejemplo, la propiedad privada, el hombre declara la propiedad privada como abolida de un modo político, cuando suprime el censo de fortuna para el derecho al sufragio activo y pasivo. Sin embargo, agrega, la anulación política de la propiedad privada no solo no destruye la propiedad privada, sino que, lejos de ello, la presupone. En otros términos, la religión o la propiedad privada no son ya asunto del Estado, sino de la sociedad civil. Todos los ciudadanos, a partir de las revoluciones burguesas, son declarados libres e iguales ante la ley, con abstracción de su religión, su propiedad, su educación, su ocupación o sus blasones. Sin embargo, la igualdad política de los ciudadanos frente al Estado, si bien es una conquista histórica en relación con el absolutismo, que desconocía dicha igualdad, no abolió las desigualdades sociales en la esfera de la sociedad civil, al contrario, el Estado moderno se funda sobre dichas desigualdades sociales, las presupone. Ya no es uno religioso, sino, como se señaló previamente, uno general, abstracto, que aparece como el garante imparcial de todas las religiones particulares, ya no está vinculado a la propiedad privada, en el sentido de que la elección de los representantes ya no se realiza entre los propietarios, sino que aparece como el garante imparcial entre los distintos propietarios privados. Así como el hombre del Estado cristiano llevaba una doble vida, una celestial y otra terrenal, el hombre moderno también está escindido entre la vida celestial que lleva, en tanto ciudadano, en la comunidad política estatal, donde todos los hombres son declarados libres e iguales, y otra terrenal en la sociedad civil, donde considera al otro instrumentalmente, como un medio para la realización de sus fines privados. De ahí concluye Marx que la emancipación política no es la auténtica emancipación humana, esta implica superar esta nueva escisión, que, el hombre individual recobre en sí al ciudadano abstracto, si la revolución política significa, como planteaba Rousseau, que el hombre es despojado de sus fuerzas propias, para darle otras que le son extrañas, la emancipación humana significa que el hombre es ahora capaz de organizarlas y por lo tanto de reconocerlas como propias. En un plano filosófico y no abiertamente político, Marx quiere ir más allá de la emancipación política, revolución burguesa, llevando el debate al plano de la emancipación humana, donde cada hombre individual se reconoce como igual en los otros. En última instancia, el hombre ha devenido ser genérico, no ya en el plano abstracto y celestial del Estado, sino en el plano terrenal de una sociedad que ha devenido humanidad. Esta obra, en que Marx traza por primera vez su programa de crítica de la política y del Estado, no formó parte de sus textos canónicos en el siglo XX. Por diez ejemplo, nunca se integró en las numerosas ediciones de obras escogidas o textos fundamentales que realizaron los comunistas soviéticos. La identificación metafórica entre judaísmo y modernidad capitalista, si bien era corriente entre los jóvenes hegelianos, hiere la sensibilidad del lector contemporáneo y ha dado lugar a reiteradas acusaciones de antisemitismo a este nieto de un rabino, 15. También ha generado polémica la crítica marxiana a los fundamentos teóricos de los derechos del hombre, 16. Para Louis Althusser, formaba parte de la obra del joven Marx, feuerbachiano y aún no marxista, para Lucio Coyetti, en cambio, su crítica de la política y el Estado modernos, tributaria del pensamiento revolucionario y democrático de Rousseau, es concluyente, a tal punto que el Marx maduro poco deberá añadirle, 17. En el último cuarto de siglo, sobre la cuestión judía ha sido objeto de reediciones y revaluaciones, sobre todo como crítica radical de la representación política, 18. 4. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Marx redactó en París, entre noviembre de 1843 y enero de 1844, la «Introducción» a una crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que dio a conocer en el mismo número de los Anales Franco-Alemanes, a continuación de Sobre la cuestión judía, 19. Era una vuelta de tuerca sobre las tesis sostenidas en este último texto, gracias a ese giro Marx comienza a ir más allá de las categorías y el lenguaje del comunismo filosófico, propio de los jóvenes hegelianos y elabora una primera formulación de su concepción materialista de la historia. Así, el hombre es considerado como ser social, el proletariado aparece por primera vez como sujeto de la revolución, la emancipación política, es denominada revolución burguesa, y la emancipación humana, es concebida en los términos de una revolución radical, con la cual se disuelven las clases sociales y desaparece la propiedad privada para permitir que el proletariado, todavía enajenado bajo el orden clasista de la propiedad, recupere su ser genérico y finalmente llegue a ser hombre. Apenas unos meses después, cuando tome contacto en París con las sociedades secretas de artesanos seguidores de Gracchus Babeuf, Marx denominará revolución comunista a la emancipación humana, 20. El término comunismo no aparece todavía aquí, si bien el estilo incisivo de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, evidente en sus metáforas, sus retruécanos, los aforismos que sintetizan una idea al cerrar cada párrafo, la tensión narrativa ascendente a lo largo de su 11 introducción, su nudo teórico y su desenlace, ya anuncia la prosa intensa y cautivante del Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Recordemos que en Sobre la cuestión judía el joven Marx había señalado que por obra de la revolución burguesa el hombre se hacía libre, pero mediante un rodeo, en lugar de proclamarse libre él mismo, proclamaba libre al Estado. En verdad, Marx replica en el plano de la política la ya mencionada crítica teológica de Feuerbach y los jóvenes hegelianos. La humanidad se emancipaba mediante la religión, pero lo hacía valiéndose de un rodeo, el hombre reconocía a los otros como hermanos y como iguales solo por mediación de un Dios Padre y Creador. Marx entiende que esa crítica filosófica no debía limitarse a una de las formas de la alienación humana, la religiosa, sino que debía volverse contra la forma de enajenación dominante en la modernidad, la alienación política del hombre en el Estado moderno. Una vez desenmascarada la forma sagrada que representaba la autoalienación del hombre, la primera tarea de la filosofía que se ponga al servicio de la historia consiste en desenmascarar esa autoalienación bajo sus formas profanas. La crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política, 21. A continuación, Marx se propone un diagnóstico y una prognosis de la situación alemana, a la zaga de su tradición filosófica, Alemania no había realizado su revolución burguesa. Las diversas soluciones que se postulaban para superar ese atraso eran más ideales que reales. La escuela histórica del derecho, Historische Juristenschule, terminaba por aducir como causa las tradiciones y costumbres locales, mientras que las teorías románticas, en lugar de buscar la libertad de Alemania en el futuro, se consolaban encontrándola en el pasado, por ejemplo, en la resistencia de las tribus germánicas al dominio romano. Por su parte, la escuela de los Bauer hacía de la crítica un fin en sí, cuando para Marx no debía ser otra cosa que un medio para impedir que los alemanes se resignaran, escuela histórica, o se ilusionaran, romanticismo, germánico. Los políticos liberales quieren superar el atraso en forma práctica, volviendo la espalda a la filosofía, cuando el único germen de vida solo ha fructificado en la cabeza de los alemanes. Los filósofos de la crítica, por el contrario, quieren volver el pensamiento contra la realidad alemana sin advertir que aquel no es más que el complemento ideal de esta. Los políticos prácticos quieren superar la filosofía sin realizarla, en su estrechez de miras, buscan simplemente soslayarla, sin comprender que sin filosofía, sin teoría, no hay transformación práctica real, ya que ninguna transformación real es mera facticidad, sino realización de una teoría. Por su parte, los filósofos quieren realizar la filosofía sin superarla, esto es, sin exceder el plano especulativo, sin voluntad de traducirla al plano de las fuerzas sociales y políticas. 12. Según Marx, hay necesidad de una filosofía que se ponga al servicio de la historia. Contra los filósofos que no están dispuestos a exceder la filosofía, Marx afirma que el arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas. Al mismo tiempo, les recuerda a los políticos prácticos que la teoría se transforma en fuerza material en cuanto se apodera de las masas. 22. No es otra la tradición alemana, cuyo gran aporte a la modernidad, el movimiento de la reforma, había nacido en la cabeza de un fraile. Sin embargo, reconoce Marx, no basta que el pensamiento procure acercarse a su realización, también la realidad debe tratar de acercarse al pensamiento. 23. No es suficiente que la filosofía aspire a excederse buscando el sujeto de la transformación revolucionaria, es necesario que a la vez un sujeto potencial de la transformación revolucionaria necesite la filosofía, por su intermedio, podrá alcanzar su propia conciencia, la conciencia de su misión histórica. ¿Qué clase de la sociedad alemana puede no solo sacar a Alemania de su atraso feudal, al efectuar la revolución burguesa, que conocieron países como Inglaterra y Francia, sino también ir más allá de una mera revolución política, una revolución parcial, en que una fracción de la sociedad burguesa se emancipa, y emancipa a toda la sociedad, pero solo bajo el supuesto de que toda la sociedad se encuentre en la situación de esa clase, que posea o pueda procurarse oportunamente dinero y cultura? Por ejemplo, 24. Desde luego, según responde Marx su propia pregunta, ninguna clase de la sociedad burguesa podría cumplir ese papel. Se vuelve necesario encontrar en Alemania una clase que, como el tercer Estado francés, pueda reclamar a la sociedad toda, no soy nada y debería serlo todo, una clase que no esté atada al orden social con una cadena parcial sino con cadenas radicales. Una clase social excluida del orden social y cuya inclusión implicaría poner en cuestión el orden mismo. Una clase que no padece una injusticia particular sino la injusticia misma, y cuya emancipación no entrañaría la reforma de tales o cuales consecuencias, sino la subversión de las condiciones sociales y políticas de Alemania. La revolución humana solo puede ser llevada a cabo por aquella clase que es la completa pérdida del hombre y que por lo tanto solo puede conquistarse a sí misma al volver a conquistarse de nuevo completamente el hombre. En suma, esta clase que al emanciparse emancipa a las otras clases sojuzgadas de la sociedad, es el proletariado. 25. Marx concluye su ensayo con una nueva paradoja, el necesario carácter unitario y complementario entre la cumbre, el orgullo de la cultura alemana, su filosofía, y ese orden social negado, excluido de la sociedad alemana, el proletariado, así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Apenas la luz del pensamiento penetre a fondo en este ingenuo terreno popular, se cumplirá la emancipación del alemán en hombre. 26. 13. A pesar de su exclusión del corpus marxiano estipulado por el comunismo soviético, este escrito conoció diversas ediciones y atrajo la atención de numerosos intérpretes. Si bien la crítica de la religión no es su objeto, sino apenas un punto de partida que superar, el aforismo que hace de la religión, el opio del pueblo, esto es, un narcótico para mitigar los dolores y evadir las miserias del presente, ha desatado innumerables controversias. Marx consideraba a la religión como una forma residual de la autoalienación humana, sin reservar a su crítica un lugar primordial, como si hicieron sus contemporáneos, los librepensadores. 27. Sus herederos inmediatos en la Segunda Internacional y en la Tercera concedieron cierta importancia a las campañas por un socialismo o un comunismo ateos, aunque en el siglo XX un marxista crítico como Ernst Black pudo postular el papel revolucionario de la religión en la rebelión de los campesinos alemanes del siglo XVIII, en tanto que su contemporáneo Walter Benjamin llegó a concebir la revolución contemporánea en términos de esperanza mesiánica. 28. Desde Nikolai Berdiaev, diversos autores, sobre todo cristianos, pusieron varios reparos a la crítica marxiana de la religión, señalando simultáneamente al socialismo o al comunismo como religiones laicas. 29. Simone Weil consideró al marxismo una religión en el más puro sentido de la palabra, y Raymond Aron replicó el aforismo de Marx postulándolo, el opio de los intelectuales, 30. Sin embargo, muchas vertientes de la izquierda, como las representadas por George Sorel o el peruano José Carlos Mariátegui, concibieron el socialismo como un mito colectivo, cohesivo y movilizador antes que como una ciencia, y la revolución como una fuerza religiosa, 31. El texto juvenil de Marx estuvo en el centro de las controversias dentro del diálogo entre marxistas y católicos desplegado en la década de 1960-32, y fue también muy discutido en América Latina en las décadas siguientes a partir de los postulados de la teología de la liberación, 33. La tesis marxiana esbozada en este ensayo, que el desarrollo del capitalismo en Europa Occidental ofrecía a la atrasada Alemania no tanto la perspectiva de una revolución burguesa como la de una revolución proletaria, fue leída por los seguidores de Trotsky como un esbozo de la teoría de la revolución permanente, 34. La filósofa Agnes Heyer propuso otra perspectiva original para abordar este texto. Partiendo de la afirmación de Marx según la cual una revolución radical solo puede ser la revolución de las necesidades radicales, 35, la disidente húngara postulaba que el comunismo no podía concebirse como un sistema que se limitaba a satisfacer las necesidades naturales y sociales básicas insatisfechas bajo el capitalismo, alimentación, vivienda, trabajo, educación. El comunismo era un orden que vendría a estimular y a satisfacer nuevas necesidades radicales, estas no eran de índole cuantitativa ni instrumental, ni estaban vinculadas a afán alguno de posesión, sino que entrañaban la aspiración humana de realizarse como comunidad. Al satisfacerlas, hombres y mujeres se asocian libremente y deciden su destino colectivamente, sin 14 recaer en nuevas formas de subordinación y jerarquización, 36. Algunos autores, como André Gorz, han señalado que Marx concibió su teoría de la revolución en el universo del comunismo filosófico, de modo que el proletariado de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel es filosófico, antes que un histórico. ¿Por qué Marx, se pregunta Gorz, es capaz de saber lo que el proletariado es, cuando, de este ser, los proletarios mismos no tienen más que una conciencia incierta y mistificada? Según el autor de Adiós al proletariado, esta asignación del carácter esencialmente revolucionario del proletariado reside en la base de las derivas vanguardistas, voluntaristas y sustituistas, 37, del marxismo contemporáneo, 38. El belga Ernest Mandel, por su parte, ha enfatizado que el carácter revolucionario del proletariado está definido en los textos de madurez de Marx, como los Grundrisse o el Capital, por el lugar central que adquiere como clase productora por excelencia dentro del proceso de socialización de la producción. El proletariado moderno es revolucionario por sus cualidades positivas, su centralidad, su potencial productivo, su poder transformador, antes que por las negativas, su condición de clase excluida, alienada, o de no clase, 39. Este texto marca la transición entre las obras de juventud y las de madurez, dado que Marx aparece aún atrapado dentro del dualismo característico de los jóvenes hegelianos, teoría barra práctica, espíritu barra materia, activo barra pasivo, conciencia barra masa, cabeza barra cuerpo, filósofo barra pueblo, propio de esta corriente. La proposición según la cual la revolución estaría a la orden del día no bien la conciencia, el elemento activo, penetre en ese ingenuo terreno popular, el elemento pasivo, será desarrollada medio siglo después por el joven Lenin en su teoría del partido. Sin embargo, apenas un año después de enunciada, Marx abandonará esta teoría de la exterioridad de la conciencia que tan buena fortuna alcanzó en los comunismos del siglo XX, cuando se proponga exceder el dualismo teoría barra práctica en su formulación de la teoría de la praxis, 40. 5. Tesis sobre Feuerbach fue en París, en el Café de la Regence, donde el 28 de agosto de 1844 se produjo el encuentro histórico entre Marx y Friedrich Engels, 1820 a 1895. Marx había publicado en los anales franco-alemanes un artículo de Engels que siempre tuvo en gran estima, esbozo de crítica de la economía política. Por su parte, Engels, joven hegeliano alemán que vivía en Manchester administrando la hilandería de su padre, estaba interesado en los artículos de Marx incluidos en esa misma revista, y le presentó el plan de su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. El 15 proletariado filosófico concebido hasta entonces por Marx en esos escritos encontraba en el libro de Engels una carnadura histórica. De ese encuentro data su acuerdo filosófico-político y su amistad de toda la vida. Pero en enero de 1845 Marx es expulsado de Francia a petición del gobierno prusiano. Se instaló con su familia en Bruselas, a donde Engels no tardó en llegar. El propio Marx relató el encuentro y el trabajo común que le siguió, Federico Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la crítica de las categorías económicas, en los anales franco-alemanes, había llegado por distinto camino, véase su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, al mismo resultado que yo. Y cuando, en la primavera de 1845, se estableció también en Bruselas, acordamos elaborar en común la contraposición de nuestro punto de vista con el punto de vista ideológico de la filosofía alemana, en realidad, liquidar cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía poshegeliana. El manuscrito, dos gruesos volúmenes in 8, ya hacía mucho tiempo que había llegado a su sitio de publicación en Westfalia, cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de eso, entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues nuestro objeto principal, esclarecer nuestras propias ideas, ya había sido logrado. 41. El manuscrito, donde Marx y Engels desarrollaron su concepción materialista de la historia, solo iba a publicarse en forma íntegra en 1932, con el título La ideología alemana. Después de la muerte de Marx en 1883, Engels revisó su cuaderno de notas de los años 1845 a 1847 y encontró, bajo el título de Adfahrbach, 11 breves notas de crítica filosófica redactadas entre mayo y junio de 1845. Las publicó con ligeras modificaciones como apéndice a su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, 1888, y las tituló Tesis sobre Feuerbach, presentándolas como el primer documento en que se expone el núcleo genial de la nueva visión del mundo. 42. Redactadas por Marx en forma aforística, suponen una enorme complejidad, que dio lugar a innumerables interpretaciones. 43. Lucien Goldman las calificó como uno de los principales puntos de inflexión del pensamiento occidental, al igual que el discurso del método, la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu. Michael Lobby trazó un parangón entre estas tesis y las Tesis sobre el concepto de historia, de Walter Benjamin, escritas un siglo después. 44. Sin embargo, a menudo fueron objeto de una lectura en clave practicista, al extraerse del conjunto la célebre tesis 11, los filósofos no han hecho más que 16 interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Una primera lectura parece llevarnos a entender que Marx cuestiona la interpretación como mera especulación improductiva y en cambio incita a la acción transformadora, revolucionaria. 45. Sin embargo, otras de las tesis están en explícita contradicción con la lectura practicista, ya que se refieren positivamente al trabajo de interpretación. Incluso la tesis 4 plantea que, lo primero que hay que hacer es comprender, el mundo, en su contradicción y luego revolucionar, lo, prácticamente, y la octava sostiene que la solución al problema debe buscarse, en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. 46. La perspectiva vulgar reintroduce el dualismo entre objeto y sujeto, y entre teoría y práctica, que es justo lo que vienen a cuestionar las tesis en conjunto. Marx busca superar dialécticamente la perspectiva materialista, cambio de la conciencia por las circunstancias, y la idealista, producción de las circunstancias objetivas por la conciencia subjetiva, con el concepto de praxis humana, gracias al cual concibe lo objetivo, el mundo real, sensorial, social, como subjetividad, producto de la actividad humana, simultáneamente, concibe la propia subjetividad, la acción humana, como un proceso objetivo, histórico. La realidad humana, social, es desesencializada, concebida en su carácter relacional, conjunto de relaciones sociales. En la praxis humana transformadora, revolucionaria, coinciden, tesis 3, el cambio de las circunstancias, y el cambio de la conciencia humana, solo desde su perspectiva se disuelven las formas reificadas de lo social en tanto mera objetividad, que determina a los sujetos, o pura subjetividad, la conciencia en tanto productora de lo real. Así, la crítica de la tesis 11 no está dirigida contra la teoría, contra la interpretación, sino, en sentido diametralmente opuesto, contra una concepción vulgar que la entiende como mera contemplación exterior del sujeto cognoscente. La secular oposición filosófica entre conocer y hacer, entre objeto y sujeto, entre teoría y práctica se resuelve en la praxis humana, revolucionaria, las comillas son de Marx. El proletariado es objeto, producto de la historia humana, pero capaz de devenir sujeto, actor revolucionario de la historia. Su propia emancipación supone la emancipación de la humanidad. En cuanto a negación de lo humano, su emancipación no puede ser parcial, debe ser una emancipación humana, radical, total, esto es, una recuperación de la humanidad enajenada. 47. Lo que Marx reprocha a la filosofía de Feuerbach y a los jóvenes hegelianos en general es su incapacidad de exceder el conocimiento especulativo, de comprender que es en la praxis revolucionaria del proletariado que se sintetizan conocimiento y acción, teoría y práctica, sujeto y objeto. Por ende, esta praxis humana no es mera práctica, t. tampoco una interpretación teórica, ligada, a una práctica, o, acompañada, por una práctica, sino la actividad humana total, crítico-práctica, a la vez, en la cual la teoría ya es praxis revolucionaria y la práctica está cargada de significación 17 teórica, 48. Tal centralidad teórica reviste esta categoría en el pensamiento de Marx que Antonio Gramsci, siguiendo a Antonio Labriola, utilizaba la expresión, filosofía de la praxis, como sinónimo de marxismo, 49. 6. El manifiesto comunista Marx aceptó la invitación de Engels para realizar un viaje conjunto a Inglaterra en el verano de 1845. Allí su amigo le presentó algunas figuras del movimiento cartista, así como de la Liga de los Justos, una asociación de emigrados alemanes de orientación jacobino-comunista reagrupados en Londres y París, 50. En febrero de 1846 los dos amigos crearon en Bruselas, con el concurso de otros emigrados alemanes, el Comité de Correspondencia Comunista, que regularizó los intercambios con las secciones de la Liga de los Justos y libró una batalla teórica contra las diversas formas de socialismo y comunismo entonces imperantes, Weitling, Grün, Proudhon, etc. A principios de febrero de 1847 llegó a Bruselas el relojero Joseph Moll, enviado desde Londres por la Liga de los Justos para proponer a Marx y Engels su afiliación. Ambos amigos provocaron una verdadera revolución copernicana en ese grupo, ya en su primer congreso, realizado en el verano de 1847 con participación de Engels, fue rebautizado como Liga de los Comunistas. Su antiguo lema, «Todos los hombres son hermanos», fue reemplazado por «Proletarios de todos los países, uníos». A partir de una agrupación conspirativa y semisecreta, Marx y Engels promovieron una organización política pública, con una estructura interna democrática, organizada desde abajo hacia arriba. El Congreso resolvió lanzar una publicación, revista comunista, adoptar un estatuto y dar a conocer una profesión de fe, 51. En su segundo Congreso, celebrado en noviembre de ese mismo año, se encomendó a Marx la redacción de dicho programa, 52. Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista en Bruselas, entre diciembre de 1847 y enero de 1848. Tuvo a la vista los borradores de los «principios del comunismo», que a tal efecto le había enviado Engels, pero desestimó la forma de preguntas y respuestas, característica de un catecismo, y adoptó en cambio una moderna, precisamente la del manifiesto. El texto apareció como folleto en Londres a finales de febrero de 1848, con el título de Manifest der Kommunistischen Partei sin mención de sus autores. Se sumió en la borrasca de las revoluciones europeas de 1848 y de la contrarrevolución que le siguió, y fue prácticamente olvidado, incluso por sus autores, durante un cuarto de siglo. Solo a partir de la edición alemana de 1872 aparecieron en portada los nombres de Marx y Engels y se abrevió su título 18 como Manifiesto Comunista. Desde entonces se irradió por todo el globo y se tradujo a todas las lenguas. Allí donde se fundaba un partido socialista, y, años más tarde, un partido comunista, se lanzaba una nueva edición del manifiesto, tanto que el historiador británico Eric Hobsbawm tomó las sucesivas ediciones como un índice de la difusión del marxismo en el mundo, 53. Con todo, su irradiación excedió con mucho la esfera del movimiento obrero y las izquierdas. Como vino a recordárnoslo Marshall Berman, el manifiesto comunista es uno de los textos fundacionales de la modernidad, 54. Todavía hoy, un siglo y medio después de su aparición, nuestro lenguaje político y hasta nuestra imaginación histórica siguen siendo tributarios de sus vigorosos conceptos y sus imágenes poderosas, el fantasma del comunismo que recorre el mundo, la historia de la sociedad humana como lucha de clases, un mundo crecientemente globalizado por una expansión irrefrenable del capital que ahoga el fervor religioso y el sentimiento caballeresco en las heladas aguas del cálculo egoísta, una burguesía mundial que, como un mago incapaz de controlar las potencias infernales que desencadenan sus conjuros, no puede existir sin revolucionar incesantemente los medios de producción, un capitalismo que en su expansión solo aplaza una crisis final resultante de la contradicción insalvable entre el crecimiento de las fuerzas productivas y el estrecho marco de sus relaciones de producción y de propiedad, y, por último, un proletariado internacional como sujeto de la emancipación humana. Aún hoy pensamos la política, si no la historia, con términos idénticos o derivados de los que el manifiesto acuñó, o al menos puso en circulación, tales como modo de producción, capitalismo, clases sociales, lucha de clases, crisis económica, crisis política, dominación, explotación, lucha económica, lucha política, socialismo utópico, socialismo científico, reforma, revolución. La célebre invocación del final, proletarios de todos los países, uníos. Ha sido una de las ideas fuerza más resonantes de la era contemporánea, presente en todas y cada una de las grandes gestas de solidaridad internacional de este último siglo y medio. Incluso un historiador liberal de las ideas como Isaiah Berlin reconoció su rol histórico, el manifiesto es el más grande de todos los folletos socialistas. Ningún otro movimiento moderno ni ninguna otra causa moderna puede pretender haber producido algo que le sea comparable en elocuencia o fuerza. Se trata de un documento de prodigioso vigor dramático, su forma es la de un edificio de intrépidas y sorprendentes generalizaciones históricas que rematan en la denuncia del orden existente, en nombre de las vengadoras fuerzas del futuro, 55. Millones de personas, en todos los rincones del mundo, se incorporaron al socialismo a través de esas S vibrantes. El pequeño volumen comenzó a crecer desde sus 19-23 S iniciales, pues cada traductor solicitaba un nuevo prólogo a sus autores. Marx y Engels aprovecharon cada ocasión para hacer rectificaciones, aclaraciones o actualizaciones, pero no se sintieron autorizados a modificar su texto. A partir de la edición de 1913 de Edward Bernstein, muchas otras añadieron como apéndice el manuscrito inédito de Engels que tomó como base Marx, los Principios del Comunismo. Antonio Labriola, el introductor del marxismo en Italia, publicó en 1895 la primera evaluación de largo aliento, en memoria del manifiesto comunista. Franz Mehring, heterodoxo biógrafo de Marx, mostró lo apresurado de sus profecías, la marcha del mundo, fue mucho más lenta que la prevista por sus autores, y el sistema capitalista que ellos describieron en 1848 tenía un grado de desarrollo que, apenas si ha llegado a alcanzar hoy, el, hoy, de 1918. David Riazanov, el fundador del Instituto Marx Engels de Moscú, preparó en las postrimerías de la Revolución de Octubre una edición crítica del manifiesto, con abundantes notas y apéndices documentales, 56. El auge de la cultura marxista de las décadas de 1960 y 1970 fue acompañado por nuevas, incontables, reediciones del manifiesto. Pero de los años 80 a esta parte, con la hegemonía de la ideología neoconservadora y la consiguiente devaluación del marxismo, este texto llegó a convertirse en blanco de la crítica, una suerte de concentrado de esquematismo en el análisis de la sociedad, reduccionismo económico y jacobinismo político. En ese contexto hostil, Marx Alberman reveló en el manifiesto, el sello distintivo de la imaginación modernista, y tomó como título de su libro una de las frases de Marx que mejor expresa la experiencia intensa y vertiginosa de la modernidad, todo lo sólido se desvanece en el aire, 57. Una década después, se produjo una nueva recuperación del manifiesto, esta vez, desde fuera del campo socialista, Jacques Derrida, el filósofo de la deconstrucción, quiso ver cómo en la tantas veces proclamada muerte de Marx sobrevolaba la presencia de su espectro, al releer el manifiesto y algunas otras grandes obras de Marx, me he percatado de que, dentro de la tradición filosófica, conozco pocos textos, quizá ninguno, cuya lección parezca más urgente hoy, 58. 7. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Las revoluciones republicanas y democráticas que se expandieron en 1848 por Europa Occidental, sacudiendo el poder de las monarquías de la Santa Alianza, 20 concluyeron en el lapso de dos o tres años con graves derrotas del movimiento popular. Europa ya no sería la misma después de la Primavera de los Pueblos, pero en 1852 el ciclo revolucionario se había cerrado con una reafirmación del orden imperial. Alentado por la propagación de la revolución, Marx había retornado a Alemania en 1848. Desde la ciudad de Colonia editó un periódico, la Nueva Gazeta Renana, Neue Rheinische Zeitung, y participó en el ala democrático radical del movimiento republicano. Pero cuando el rey de Prusia retomó el control de la situación, clausuró la publicación y lo expulsó del país. En mayo de 1849, Marx se trasladó con Jenny y sus tres hijos pequeños a Londres, que sería su ciudad de residencia hasta sus últimos días. Su esposa debió empeñar las joyas de su dote para poder costear el viaje, y una vez en Londres fue vendiendo la vajilla de plata en el Montepío. Las revoluciones europeas de 1848 constituyeron un acontecimiento extraordinario que puso a prueba la primera formulación de la concepción materialista de la historia elaborada por Marx y Engels desde 1843. Parecían confirmarla la crisis económica que precedió en un año al estallido revolucionario así como su transformación en crisis política. También la expansión europea del conflicto era congruente con la tesis de la expansión capitalista y con el llamamiento a una organización de los trabajadores que excediera las fronteras nacionales. La teoría de las clases en lucha demostraba ser una herramienta teórica imprescindible para explicar los acontecimientos de la coyuntura crítica del periodo 1848 a 1852, y la aparición del proletariado como clase independiente, levantando su programa de república social más allá de los límites de la república liberal preconizada por la burguesía, parecía ratificar la profecía del manifiesto. Sin embargo, acontecimientos impensados antes de 1848 obligaban a Marx a reformular su modelo teórico. El nacionalismo emergente en las revoluciones populares se convirtió en un punto ciego para la perspectiva del manifiesto que sostenía que, los obreros no tienen patria, 59. Además, el modelo suponía una burguesía unificada en sus fracciones, bajo la hegemonía de los capitalistas industriales, y rectora del Estado, sin embargo, la hegemonía política de la aristocracia terrateniente fue persistente en países como Inglaterra y Alemania, mientras que la experiencia fallida de la Segunda República demostró la incapacidad política de la burguesía francesa. Al final, si bien la vanguardia obrera había librado luchas heroicas, el proletariado histórico no respondió al modelo marxiano de su desideologización en acto. Para el Marx del Manifiesto, la realidad de la explotación capitalista concluiría manifestándose en su verdad para el proletariado, en la medida que se volviera evidente la creciente polarización social, e insoportable la experiencia de la explotación en carne propia, 60. Si Marx quería explicar los procesos abiertos en 1848, debía reformular sus concepciones de la política, el Estado y la ideología. Por ende, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Marx entre 21 diciembre de 1851 y marzo de 1852-61, no es una mera aplicación de su concepción de la historia a la coyuntura de la Segunda República Francesa. Es el resultado de ese esfuerzo por reformular su modelo teórico de modo que sea capaz de explicar procesos de otro modo inexplicables. El reflujo de las luchas proletarias y populares podía atribuirse, en clave materialista, a la prosperidad económica recobrada a fines de 1848, pero cómo entender que no fuese la burguesía industrial la que finalmente hegemonizaba el proceso político y conquistaba el aparato de Estado, sino que el propio Estado adquiriese tan alto grado de autonomía frente a la burguesía. ¿Cómo explicar que la crisis política fuera resuelta por un desclasado, un individuo hasta muy poco antes desprestigiado y ajeno al sistema político como Luis Bonaparte? ¿Cómo entender que la burguesía industrial, la clase llamada a conducir los destinos del Estado francés, pudiera verse humillada por un don nadie con un acto que aparecía a la vez como grotesco e irracional, un golpe de Estado que le permitió clausurar la Asamblea Nacional, dar por terminada la República Burguesa y proclamarse emperador? ¿Cómo comprender la anomalía del bonapartismo? 62. Marx abominaba del bonapartismo, con un desprecio solo comparable al que sentía por el absolutismo zarista y por el espíritu prusiano, 63. Para descifrar el enigma y comprender este fracaso inesperado de 1851, indagó en la significación social de los imaginarios colectivos, en la inercia de la memoria, en el peso de los muertos obsesionando el espíritu de los vivos, 64. El 18 Brumario concibe una opacidad de los procesos políticos reales para la conciencia de los actores sociales y políticos que contrasta con el optimismo cognoscitivo del manifiesto comunista. Ofrece un fresco histórico de los acontecimientos que se iniciaron con la Revolución de Febrero y desembocaron en el golpe de Estado de 1851 en términos de la lucha entre las clases y las fracciones de clase, sus exponentes intelectuales y periodísticos así como sus representantes políticos, los partidos. Pero otorga mayor espesor explicativo a las representaciones y autorrepresentaciones políticas, a los procesos de formación de la conciencia colectiva, nos presenta a los actores de este drama histórico atrapados en el juego de sus ilusiones y sus estrechos intereses, y nos muestra cómo el Estado, que hasta el manifiesto era concebido por Marx como una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa, 65, podía alcanzar una relativa autonomía frente a esa misma clase. En nuestros tiempos, cuando el culto de la memoria ha emergido como una reacción y una compensación al debilitamiento de la promesa utópica de la modernidad, y cuando la celebración del pasado aplasta la imaginación de otros futuros, 66, no es casual que el 18 Brumario haya pasado a ser uno de los textos más leídos y reeditados de Marx. 22.8. El prólogo a la contribución a la crítica de la economía política cuando presentamos sobre la cuestión judía, señalamos que Marx había encontrado el complemento funcional de la igualdad abstracta de los ciudadanos en el Estado, en la desigualdad real de los hombres en la sociedad civil. Si la clave del misterio de la dominación política residía en esta esfera material que era el objeto de la economía política, el programa teórico político de Marx tomaría a partir de 1844 un nuevo rumbo, de la crítica del derecho y el Estado, pasaba a la crítica de la economía política. Mi investigación me llevó a la conclusión de que ni las relaciones jurídicas ni las formas de Estado pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, 67. Marx comenzó sus estudios de economía en París, los prosiguió en Bruselas, los abandonó durante los acontecimientos del bienio 1848 a 1849 y recién pudo retomarlos en 1850, una vez instalado en Londres. Pero también en este caso su proyecto de obra crítica se verá interrumpido reiteradas veces, una de ellas por el proceso que se desarrolló en Colonia contra sus antiguos compañeros de la Liga de los Comunistas y otras numerosas veces por la necesidad de ganarse la vida con el oficio de periodista. Al final, estimulado por la nueva crisis económica, elaboró un ambicioso plan en varios volúmenes, que redactó entre los años 1857 y 1858-68. El primero, y único, de esos cuadernos apareció en 1859 con el título Contribución a la crítica de la economía política. El prólogo, que escribió para esa edición, donde recapitulaba su itinerario político-intelectual y anticipaba los resultados de sus investigaciones, se convirtió en una de las ese más citadas de Marx. Desde entonces, y a lo largo de un siglo y medio, sus fórmulas sobre el ser social como determinante de la conciencia humana, o sobre la base económica que condiciona al conjunto de las superestructuras jurídico-política e ideológica, o sobre la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción como motor de la historia, han sido consideradas la quinta esencia del marxismo. La lectura dominante puso a este texto en el centro de su canon, lo que permitía presentar al marxismo como un determinismo económico 23 conforme al cual la historia humana se desplegaba como una serie sucesiva y necesaria de modos de producción. Cada uno de ellos está sostenido por una estructura económica, base real sobre la cual se erigen las superestructuras jurídico-política e ideológica. Esa base estaría dinamizada por una dialéctica entre las relaciones sociales de producción correspondientes a ese modo, y las fuerzas productivas en crecimiento. Cuando las fuerzas productivas ya no pueden ser contenidas por las relaciones de producción vigentes, se inicia una revolución cuyo desenlace permite configurar nuevas relaciones de producción, una forma renovada que favorecerá, durante otro largo ciclo histórico, el desarrollo de las fuerzas productivas. Producida la revolución, sobre la nueva base económica volverá a erigirse todo el edificio de las superestructuras, un régimen de propiedad y un sistema jurídico reconstituidos, una nueva forma de Estado y las correspondientes formas de conciencia, 69. De aquí fue usual deducir que la superestructura jurídico-política y la ideológica son formas reflejas y derivadas de una base económica previa. Si la estructura económica es la base real, sujeta a una dinámica propia, espontánea y autosuficiente, frente a ella superestructuras como el sistema jurídico o el Estado no serían sino epifenómenos, funcionales a sus necesidades. Las ideologías expresarían tan solo las formas ilusorias de la falsa conciencia. Esta lectura en clave de determinismo económico irritaba a Marx. Todo lo que sé es que yo no soy marxista, declaró, y llevó al viejo Engels a ciertas matizaciones. En las cartas de sus últimos años advirtió que el proceso de determinación económica no es directo, sino mediado por diversas instancias, que las superestructuras también reaccionan sobre la estructura económica, que debe estudiarse cada proceso histórico y no aplicar modelos abstractos y, a fin de cuentas, que los factores en juego en los procesos sociales son muchos, de modo que lo económico solo es determinante, en última instancia, 70. La metáfora jurídica de Engels, que hizo brotar ríos de tinta, morigeró el férreo determinismo económico del marxismo realmente existente, pero no resolvió el nudo de la cuestión. La conclusión que extrajo la literatura marxista vulgar es que, para estudiar la sociedad no se debe partir de lo que los hombres dicen, imaginan o piensan, sino de la forma en que producen los bienes materiales necesarios para su vida, 71. Esto es, los procesos sociales no pueden comprenderse en las formas ilusorias de las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas, sino en las formas reales, materiales, del modo de producción. Sin embargo, Marx hace en su libro exactamente lo contrario, su punto de partida es eso mismo que los hombres, dicen, imaginan o piensan. No nos olvidemos que se titula, precisamente, Contribución a la crítica de la economía política y no es otra cosa que la lectura crítica de un discurso, el discurso, en cierto modo científico y a partir de cierto punto ideológico, de la economía política. Por lo general, los textos de Marx son crítica de otros textos, pues él no cree que la explotación, la verdad del capitalismo, pueda meramente observarse en su 24 autoevidencia. Y si lo único visible son sus síntomas, lo que Marx nos ofrece es una clave de lectura para descifrarlos. La economía política es para él el modo en que la moderna sociedad capitalista se piensa y se justifica a sí misma. Por eso afirma en el prólogo, del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, 72. Ahora bien, no podemos juzgarla simplemente por su conciencia, pero tampoco podemos juzgarla sin su conciencia. El único modo de conocer, para el Marx de la crítica, consiste en leer críticamente, en interpretar. Y se interpreta conforme cierta clave. La clave hermenéutica que Marx postula en el prólogo para comprender una época histórica consiste en leer los testimonios de esa época, códigos, leyes, debates parlamentarios, economía política, filosofía, etc., a partir de, las contradicciones de la vida material. Si Marx apela a una metáfora arquitectónica, es para decirnos que las superestructuras constituyen los pisos visibles que descansan sobre un cimiento invisible, y que el trabajo de la crítica debe visibilizar. El derecho, el Estado, la política, la filosofía, son tan reales como la economía. Lo que Marx nos dice es que no podemos tratarlos aisladamente, considerando el discurso jurídico, político o filosófico con ingenuidad, cuando pretende ser autosuficiente y fundarse en principios eternos y universales, la justicia, el bien, etc. En suma, sostiene que estos discursos deben ser leídos como síntomas, remitiéndolos a las condiciones sociales, materiales, que los han producido y a cuya reproducción sirven. Estos discursos velan el carácter histórico y contradictorio de esas condiciones. Pero también pueden revelárnoslas si sabemos leer sus síntomas. Allí donde la ideología naturaliza, el método de la crítica recupera la historia; donde la ideología presenta unidad armónica, la crítica devela contradicción; donde la ideología nos muestra lo universal, la crítica descubre lo particular. 73. Mientras el marxismo vulgar ontologiza la economía, la política y la ideología como instancias reales y observables de la realidad social, la operación intelectual de Marx va en sentido diametralmente contrario, el de restituir los discursos a una totalidad social. Resulta irónico recordar, observó Raymond Williams, que la fuerza de la crítica originaria de Marx se hubiera dirigido principalmente contra la separación de áreas de pensamiento y actividad. 74. Desde esta perspectiva, Marx aparece ante nosotros como un descifrador de signos, como un lector de síntomas, uno de los maestros de la sospecha, en compañía de Nietzsche y de Freud. 75.